que nos llevan algunas personas de algún lado para el otro de la ciudad con algunos vehículos altos que tenemos. Y sí, y tratando de o sea, la, lo que está pasando mayormente es que la gente no quiere dejar su casa, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, lo que pueda asistirlo, tratar de sacarle lo que se pueda, pero la verdad está muy complicado el tema. Uh-huh. ¿Y qué está pasando ustedes que están en la calle y están viendo, Manolo? Y bueno, qué sé yo, hay muchas cosas. Ya están, el desagüe de la 104 está desbordado hacia Rodríguez Peña, llegando a la mitad de la calle, pasa recién por ahí, y la verdad que está muy complicado. Y bueno, todo lo que viene en Buena Parada, totalmente tapado. Se ve algunas señoras ahí en la vela cerca del... en la calle Santa Cruz, también, que tuvieron una obligación de poner una de ellas. Y bueno, hay por todos lados problemas, más las casas normales que tienen problemas también, ¿no? Se inundaron, todas las casas no han llovido, ¿no? Está. Bueno, ¿de qué manera, Manolo, están colaborando ustedes entonces? Y lo que te dije, tratando de acercar personas que tienen problemas para llegar a sus lugares, y hoy, en este momento, hay que tratar de empezar a que yo juntar, si se puede, lavandina, artículo de limpieza, hay gente que se ha mojado mucho la ropa, y bueno, ahora hay que tratar que baje el agua, o sea, que se seque lo que hay que secarse, y después para limpiar. Uh-huh. Hasta que ha entrado mucha agua, ¿no? Más que nada, lo que más importante es, siempre que pasa un tema de algo así, es, o sea, la persona que viene a salvo, estamos contando con la municipalidad con el tema de que estaban los polideportivos abiertos, el Zoom de la escuela 14, por si había algún evacuado, pero por lo que veo, hasta el río no hay mucho, porque la gente, ya te digo, mayormente no se quiere ir a su casa, ¿no? Uh-huh. Y lo que más hace falta, de nuevo, es, ya te digo, artículo de limpieza, la bandina, y bueno, y alimentos también, está haciendo mucha falta, está haciendo falta antes del agua, ¿no? Está. Y el problema muy grande, que también está bueno para tener en cuenta, es que este tema, la gente que hace changa o trabajos, de día afuera, hace días que no está pudiendo trabajar, ¿sí? Sí. Entonces hay muchas familias que son complicadas, estaban complicadas antes, ahora se van a complicar más. Sí, seguro que sí. ¿Sí? Bueno, Manolo, ¿nosotros cómo podemos colaborar con ustedes? Tenemos lavandina para alcanzarles, ustedes saben a quiénes les hace falta. ¿Cómo hacemos para colaborar con ustedes? Artículos de limpieza y, bueno, comunicándose por el Face, artículos de limpieza, alimentos no perecederos, muy importante, ¿sí? Video, arroz, aceite, azúcar, harina, leche en polvo. Uh-huh. Todo lo que sea, eso es muy importante en este momento. Créemelo, por lo que te dije hace un ratito. Hay mucha gente que no está pudiendo trabajar. Seguro. Así que bueno, por el Face o por... A veces usamos la Abuela María como un lugar donde dejar cosas. Bien. No tenemos un lugar muy físico, digamos, para de acopio. Y si no, por ahí lo que pueden hacer también, quien quiera, acercar a los bomberos, ¿sí? Está bien. Seguramente los bomberos es un buen lugar para dejar cosas, está siempre. No lo he hablado con los chicos de ahí, pero seguramente no va a tener problema. En recibir también agua, ¿sí? El agua es importante. Seguro. El agua es importante, sobre todo en algunos barrios que tienen problemas. Me estaban diciendo que puede ser que se sigue subiendo la laguna, va a haber problemas con la cloaca de la 54, si sea cierto. El agua también sería importante tenerla, ¿sí? Bien. Pañales. ¿No? Seguro. Bueno, todo eso es importante. Si no, aparte de volverse luego con un paquete, dos pañales, ¿sí? Bien. Dos pañales. Bueno, Manolo, ¿has podido estar en alguno de los gimnasios, ver cómo está organizada la cosa allí? No, yo solamente hasta ahora he ido a Buena Parada y a la ELA, y he andado por algunos lugares, pero la verdad que no he estado comunicando con una gente cerca de la 104, ahí lo perdimos a Manolo, a ver... Hola. Sí, se nos fue un poco... Una familia que yo conozco que quería, por si querían evacuarse, me dijeron que no, que estaban en una iglesia cerca de la casa. Ajá. Queda muy lejos, este gimnasio no... Por ahí no tienen la comodidad que pueden tener más cerca de su casa. Seguro. Así que especifican en una iglesia con sus amigos y por ahí está mejor. Claro. Sí, la gente es, en lo posible evita irse de la casa, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Está. Bueno, también estaría bueno en su momento, para después también el tema de, el tema tema de fumigar o todo esto, porque andan muchos bichos con estas situaciones, ¿no? Seguro. Bueno, Manolo, aquí estamos en la 95.5 FM de la Comarca para lo que haga falta, disponibles en este especial para, bueno, para acompañar a toda la comunidad de la Comarca y ver de qué manera podemos ir dando una mano nosotros también. Así que reiteramos. Sí, mismo también ahí, o no sé, en otros lugares para hacer acopio. El acopio se puede hacer y después se va derivando. Nosotros tenemos ahí en Guaraná Marta Betancourt, que es la señora que tiene un ropero en Barrio Cooperativa Mujeres. Uh-huh. También ahí yo le llevo cosas, ¿viste? Bien. Que en barrio necesita muchas cosas también. Seguro, sí. Buena Parada está muy complicado. Sí, exactamente. Sí, sí.